partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 12 de abril del año 2013 y a partir de este momento ustedes escucharán las noticias más importantes del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Once representantes del sector rural se reunieron con el alcalde municipal Ramiro Orlando Ramírez, el secretario de Infraestructura Luis Roberto González y el gerente de las empresas públicas municipales Ernesto Forero, con el fin de tratar la ejecución del convenio firmado entre la administración municipal y las empresas públicas que pretende el fortalecimiento de los acueductos veredales. El Comité Municipal de Riesgo, acompañado por representantes de la comunidad, visitó a la empresa Albatec S.A., ubicada en nuestro municipio y dedicada al procesamiento de subproductos animales para la generación de concentrado animal, que fue la protagonista del derramamiento de lodo orgánico sobre la vía que conduce de la vereda Los Puentes hacia el vecino municipio de Madrid, afectando gran parte de la población mosqueruna por el fuerte olor expelido. 107 músicos en preparación y profesionales, entre los 18 y los 28 años, realizarán audiciones ante un jurado calificador con el propósito de hacer parte de la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca. Un jurado conformado por los maestros de música Rafael Alberto Pérez, Orlando Pacheco y Manuel Niño, será el encargado de elegir a los 45 músicos que conformarán la banda, intérpretes de clarinetes, flautas, oboes, saxofones, trompetas, cornos, trombones e instrumentos de percusión, entre otros. El suministro de equipos al estudiantado del municipio de La Peña fue posible en virtud de trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación del departamento, el Gobierno de Corea, la Alcaldía de la citada localidad y el Ministerio de las TICs. A los jóvenes alumnos les fueron suministrados 270 tabletas, 50 computadores de mesa repotenciados y 25 portátiles con los cuales se mejorarán las tareas académicas en los centros de formación de esa jurisdicción. La mina de sal de Nemocón, un mundo mágico y natural con más de 500 años de historia bajo tierra. El plan perfecto para compartir en familia y disfrutar de todos sus encantos. Las zonas urbana y rural del municipio de Cachipay fueron blanco de inusuales y torrenciales aguaceros, dejando indeterminado número de damnificados que están siendo censados para suministrarles la ayuda del caso. La Gobernación de Cundinamarca dispuso los elementos necesarios a fin de apoyar a las personas afectadas por el fenómeno natural de las últimas horas. Falleció el pasado martes en la ciudad de Facatativá, Monseñor Luis Antonio Nova Rocha. Y hoy viernes 12 de abril a las 11 de la mañana serán celebradas sus exequias por parte del señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, acompañando en su dolor a la diócesis de Facatativá por la muerte de su excelencia, y en oración ponemos en las manos del Señor a una excelente persona y a un gran servidor de la Iglesia. El director seccional de Fiscalía de Cundinamarca, Álvaro Escobar Gil, confirmó la captura de un joven de 16 años en Soacha, quien habría abusado sexualmente de 6 mujeres en ese municipio. El funcionario judicial indicó que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el menor al parecer accedió sexualmente a 6 mujeres de entre 24 y 32 años de edad. En Chocontá se coordina reunión para la celebración del Día Mundial de la Tierra. Proyectos de cursos técnicos se dan a conocer a la comunidad. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Los días 13 y 14 de abril se llevará a cabo en el municipio de Fomeque un torneo de futsal las 24 horas. Se invita a los habitantes de Fomeque y municipios de la provincia para que participen en este encuentro deportivo. Hoy viernes 12 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción. 11 representantes del sector rural se reunieron con el alcalde municipal Ramiro Orlando Ramírez, el secretario de Infraestructura Luis Roberto González y el gerente de las empresas públicas municipales Ernesto Forero, con el fin de tratar la ejecución del convenio firmado entre la administración municipal y las empresas públicas que pretende el fortalecimiento de los acueductos veredales. A través del convenio se realizará acompañamiento técnico a cargo de la EPM, muestreo de calidad y control mensual permanente para verificar la calidad del agua. También habrá acompañamiento jurídico por parte de un experto, quien les dará pautas a las juntas de usuarios en términos de legislación, afirmó Luis Roberto González, secretario de Infraestructura. El convenio contempla un acompañamiento jurídico para las juntas de usuarios, documentación y vigencia de las concesiones, con la intención de fortalecer el área empresarial de las juntas rurales. El secretario de Infraestructura aprovechó para mencionar las inversiones de ampliación y diseño de otras plantas de tratamiento de agua en el sector San Rafael y Pablo Neruda, con la intención de optimizar el funcionamiento y asimismo brindar un servicio de mejor calidad. Según el funcionario, se hace necesario en primer lugar la compra de predios para ampliar el proyecto de construcción de nuevos acueductos u optimización de los ya existentes. En Mosquera, sala de redacción, el Comité Municipal del Riesgo, acompañado por representantes de la comunidad, visitó a la empresa Albatec S.A., ubicada en nuestro municipio y dedicada al procesamiento de subproductos animales para la generación de concentrado animal, que fue la protagonista del derramamiento de lodo orgánico sobre la vía que conduce de la vereda Los Puentes hacia el vecino municipio de Madrid, afectando gran parte de la población mosqueruna por el fuerte olor expelido. Dicha empresa deberá asumir la multa que estipula el comparendo ambiental y la cual asciende a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de dar cumplimiento a los protocolos de manejo y transporte establecidos para este tipo de materiales. Luego de que accidentalmente fuera derramado lodo sobre la vía en el sector de Los Puentes, los habitantes, no solo los del sector, se vieron afectados por el mal olor que generó en casi todo el municipio el derrame de esta sustancia, aunque la empresa aclaró que el derrame no contiene ningún tipo de químico perjudicial para la salud, generó un ambiente desagradable para todos. Durante la reunión se abordó el tema de las medidas de aseguramiento del transporte y la salubridad del producto para evitar inconvenientes de este tipo. La empresa Albatec S.A. se comprometió a tomar las medidas ambientales pertinentes sobre este hecho. En la tarde de ayer, la empresa realizó por segunda vez una limpieza sobre la vía para mitigar el olor dejado por la sustancia lodosa. En Tocancipá, sala de redacción. 107 músicos en preparación y profesionales entre los 18 y 28 años realizarán audiciones ante un jurado calificador con el propósito de hacer parte de la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca. Un jurado conformado por los maestros de música Rafael Alberto Pérez, Orlando Pacheco y Manuel Niño será el encargado de elegir a los 45 músicos que conformarán la banda, intérpretes de clarinetes, flautas, oboes, saxofones, trompetas, cornos, trombones e instrumentos de percusión, entre otros. Hasta el 19 de abril, el jurado evaluará a los aspirantes que se presentaron a la convocatoria hasta el pasado 22 de marzo. Se tendrán en cuenta como criterios el talento, en donde se otorgará un puntaje máximo de 60 puntos. Pertenecer o haber pertenecido a una escuela de formación artística en el departamento, como mínimo 3 años, otorgará 15 puntos. Ser cundinamarqués agregará 15 puntos. Finalmente, los candidatos presentarán una entrevista ante el gerente encargado del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, Yesid Orlando Díaz, y funcionarios idóneos en el tema, lo que les aportará un máximo de 5 puntos. Los músicos que obtengan los mayores puntajes serán seleccionados para pertenecer a la Banda Juvenil Sinfónica de Cundinamarca, que comenzará a operar a partir del 1 de junio de este año. Por su parte, dos maestros disputarán la dirección de la Banda Sinfónica en una audición este 13 de abril de 9 de la mañana a 12 del día en Tocancipá. Los aspirantes dirigirán la interpretación de tres obras por parte de la Banda Sinfónica Especial del municipio, mientras una terna conformada por los maestros de música Patricia Vanegas, Héctor Linares y Ricardo Jaramillo se encargará de juzgar su audición. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Compañeros de Recorriendo Cundinamarca, tengan ustedes el mejor de los días. La presente información patrocinada por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Mi saludo para el Máster Central y compañeros de la red comunitaria de radios RECO, que informan a nuestro departamento diariamente. Hoy contamos con la presencia del señor Dumar Vaquero. Lo saludamos y le damos la bienvenida a nuestro espacio radial. Muy buenos días. Los días 13 y 14 de abril se llevará a cabo un evento deportivo aquí en el municipio de Fomeque, de fútbol sala, las 24 horas. Cuéntenos de qué se trata. Bien, estamos haciendo la invitación a todos los deportistas del municipio de Fomeque y también de sus pueblos cercanos a que participen en el primer torneo de fútbol sala de 24 horas. La inscripción está a un valor de 200,000 pesos. Solamente se premiará a los dos equipos finalistas, en los cuales se va a premiar en efectivo. También eso no incluye arbitraje. Cada equipo debe pagar su arbitraje. La idea es que podamos participar en este evento, ya que previo vienen otros eventos como es de 36 horas y 48 horas. La premiación para los participantes, ¿cómo va a ser? En vista de los equipos que salgan, si hablamos de 10 equipos, entonces sería 1,000,000 para el primero y 600 para el segundo. Requisitos para los participantes. Es un campeonato abierto, o sea, una categoría única. Si tienen menor de edad, la idea es que traigan también el permiso certificado del papá de que sí los dejan jugar. Y no más, la idea es que se integren. ¿Cómo son las inscripciones para poder participar en este torneo? ¿Con qué persona se pueden inscribir? Se inscriben directamente con Dumar Vaquero. El número de celular es 320-354-3531. O por las tardes, él se encuentra en el municipio, en el Polideportivo Central, y ahí pueden hablar con él. La invitación especial para todos nuestros oyentes amantes del deporte para que aprovechen esta gran oportunidad y se hagan partícipes de este torneo de futsal a realizarse los días 13 y 14 de abril aquí en el municipio de Fomeque, en el Polideportivo Municipal, con el apoyo del alcalde Amaury Escobar Varela. Las inscripciones con el señor Dumar Vaquero al celular 320-354-3531. 320-354-3531. Chingas Estéreo 106.4. En Recorriendo Cundinamarca, la información de Chingaza Estéreo 106.4 con Raúl Villar Lara. Feliz día para todos. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencilla el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos encontramos hoy en Institución Educativa La Esperanza, sede Guacamayas. Hoy nos acompaña un docente de esta institución. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias. Mi nombre es César Rivero, docente de secundaria de la Institución Educativa La Esperanza, sede Guacamayas. Bueno, profesor, ¿cuánto ya en este colegio? En esta institución llevo aproximadamente 6 años, 3 meses. Iniciemos con un tema primordial, es el colegio, ¿cómo está constituido? La actual de nosotros está constituido por 2 plantas físicas. Una planta física que ya es casi abandonada por el deterioro y la nueva planta física que actualmente se encuentra en obra negra. ¿En profesores? Profesores ahora por políticas educativas, en secundaria solamente quedamos 2 y en primaria una profesora. ¿Usted cree que le hace falta docencia? Número de docentes sí es necesario porque nosotros estamos brindando en secundaria, estamos brindando la educación de grado 6 hasta grado 11. Para 2 docentes nos queda muy pesado asumir todas las áreas de los respectivos cursos. El mismo inconveniente se está presentando para la parte de primaria. Una sola profesora para dictar 6 cursos también, de grado preescolar a 5º grado. ¿Hace cuánto ya están en la nueva institución? Este año hicimos ese traslado de los muchachos de secundaria, porque la planta anterior presentaba falencias, hundimientos en los pisos, las paredes agrietadas, los baños pues casi contra higiene. Sí, entonces decidimos pues desplazarnos para la otra sede. ¿Usted cree que el gobierno debería colocarle como más cuidado a la educación? Normalmente yo como docente pienso que la educación es el futuro. Y si no miramos ahora a nuestros hijos, mañana ellos qué van a hacer. La educación por parte del gobierno, ellos vienen y dicen que es gratuita y que todos tienen acceso. Pero ¿qué clase de educación nos están brindando acá en la parte rural? Pocos recursos, poco material didáctico, poco libro, no hay computadores, ¿sí? Y estamos viviendo un total abandono desde hace muchos años. Simplemente vivimos de promesas. Sí, mañana hacemos, llegarán, sí. Pero en la actualidad todavía no vemos los resultados. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este su espacio de Recorriendo Cundinamarca y el mensaje. Que para que Vergara surja hay que seguir apoyando a la educación. No podemos desfallecer porque ¿qué vamos a tener si no educamos a nuestros hijos? Entonces es la sociedad que vamos a tener en un día de mañana. Hay que crear hoy el hábito educativo, hay que invertir en la educación, darle primordial interés a formar a nuestros chicos para así tener una mejor sociedad en un día de mañana. A todos ustedes muchísimas gracias y profesor. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí de todos modos siempre la puerta abierta para cualquier necesidad de ustedes. La Alcaldía Municipal de Vergara, Cundinamarca, en cabeza de su alcalde José Alexis Ramírez y la Primera Dama, para incentivar el Día del Niño, se trasladan hacia las veredas. El día lunes se realizó en la vereda de Guacamayas, contando con payasos, recreación por parte de picardías, títeres y mucho más. En este acompañamiento, reunidos la Defensa Civil y también la emisora Frecuencia 5 hizo presencia en este sector del municipio de Vergara, vereda Guacamayas, en el colegio sede Llano Grande. En cada una de las veredas de Vergara, Cundinamarca, se realizará el Día del Niño. Más información a esta hora de la mañana. El Hospital Santa Bárbara y la coordinadora del PIC del municipio de Vergara invitan a toda la comunidad a la Jornada Nacional de Vacunación Esquema Regular. Influenza, niños de 6 a 23 meses de edad y adultos de 60 años y más. Mujeres embarazadas a partir de la semana 14 de gestación. Vacunas Pi Plus, 13 a 23 meses de edad. Puesto de vacunación, abril 27, Parque Principal. Hospital Santa Bárbara, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

la cascada de sal con más de 80 años de antigüedad, el manantial o pozo de los deseos, la cámara de la Virgen del Carmen, en una representación en la que muestra su manto protector extendido sobre el mundo. Y como una novedad en esta capilla subterránea podrán conocer la imagen del Señor caído en una de las etapas más dolorosas del Vía Crucis, la cámara del pálpito o de los enamorados, con el cristal de sal Alita de 1.600 kilos como único en el mundo. En la mina de sal de Nemocón, el corazón de Colombia palpita desde las entrañas de la tierra para el mundo. Conozca la ciudad o cámara de las estalactitas o estalagmitas, el Pozo San Juan, que por su densidad, cristalinidad y salinidad, es conocido como la réplica del Mar Muerto, el tanque Santa Bárbara o espejo natural de salmuera subterráneo más grande del mundo. Igualmente, y como parte de este recorrido, se han incorporado escenarios en homenaje a tres inolvidables personajes que, haciendo parte de la historia de la zona, dejaron huellas vivas en la mina de sal de Nemocón: el cacique Nemequene, el gran sabio alemán Alexander von Humboldt y el minero José Maximiliano Chuy. La mejor caminata subterránea que se puedan imaginar, con propiedades medicinales y terapéuticas. Un verdadero banquete para los sentidos y el espíritu. En Cachipay, sala de redacción, las zonas urbana y rural del municipio de Cachipay fueron blanco de inusuales y torrenciales aguaceros, dejando indeterminado número de damnificados que están siendo censados para suministrarles la ayuda del caso. La Gobernación de Cundinamarca dispuso los elementos necesarios a fin de apoyar a las personas afectadas por el fenómeno natural de las últimas horas. Fueron dos horas de terribles precipitaciones que no se habían sentido en la población por muchos años y que hicieron temer lo peor en la tarde del lunes. Las alcantarillas no fueron suficientes para evacuar los elevados volúmenes de agua, condición que se vio afectada por el granizo que taponó los desagües. Conocida la situación, la Secretaría de Gobierno y los organismos de prevención y atención de desastres iniciaron los primeros trabajos de evaluación para luego disponer de las medidas correspondientes. Hasta la población fue despachado un grupo de funcionarios de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo del departamento con el fin de evaluar y adelantar los censos que permitan identificar de primera mano las afectaciones que se generaron a raíz de la fuerte granizada. El censo permitirá gestionar apoyo del Gobierno Nacional. En Facatativá, sala de redacción. Falleció el pasado martes en la ciudad de Facatativá, Monseñor Luis Antonio Nova Rocha. Y hoy viernes 12 de abril a las 11 de la mañana serán celebradas sus exequias por parte del señor Cardenal Rubén Salazar Gómez. Acompañando en su dolor a la diócesis de Facatativá por la muerte de su excelencia y en oración ponemos en las manos del Señor a una excelente persona y un gran servidor de la Iglesia. Se invita al clero y a los fieles laicos a participar en el funeral y a unirse en oración de acción de gracias por la vida de este servidor de la Iglesia que ha entrado en la casa del Padre. Monseñor Luis Antonio Nova Rocha nació en Subachoque, Cundinamarca, el 30 de julio de 1943. Realizó sus estudios de secundaria en el Colegio Seminario de la Arquidiócesis de Tunja. Hizo sus estudios de filosofía en el Seminario Mayor de Tunja y el Seminario de Medellín en el año 1964. Ingresó al Colegio Aloisiano de Bogotá, donde inició sus estudios en teología que terminó en la Pontificia Universidad Javeriana en los años 1965 a 1968. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Estimados amigos de Recorriendo Cundinamarca, hoy como invitado especial en esta emisión tenemos al señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. Muy buenos días, bienvenido señor alcalde a estas las 25 radios comunitarias en Recorriendo Cundinamarca. Bienvenido. Darío, muy buenos días y muy buenos días a todos los fomequeños y a las personas que nos están escuchando en Chingaza Estéreo. Comenzó el viernes pasado una revolución de la vivienda rural en el municipio de Fomeque, liderada por su administración. Comenzó a inscribirse los postulados a este nuevo proyecto de vivienda rural nueva en lote propio. ¿Cómo le fue? ¿Cuál es el balance de estos dos primeros días, viernes y sábado? Pues Darío, vinieron más de 200

Pues qué bueno, señor alcalde, clarificar este punto, porque ahí están dadas las condiciones. Si se presentan de manera positiva, bien elaborado el proyecto, hay una gran posibilidad de que el Banco Agrario y la Gobernación apruebe 200 casas. Y los otros, pues está la gestión que usted está liderando en el año 2014-2015 para dar la pelea para que esa gente pueda tener vivienda propia, o al menos tener una base de datos confiable para que en los años posteriores puedan tener acceso a esa vivienda. Así es, Darío. O sea, aquí lo importante es entender que estamos en la recolección de la información, una recolección de la información abierta para todo el mundo, y digamos que estamos a la espera de cuántos viviendas podemos pasar. Lo que le puedo garantizar es que tenemos los recursos para más de 200 viviendas, y eso me llena de satisfacción porque la cofinanciación que nosotros hacemos con estos proyectos están garantizados los recursos. Señor alcalde, de otra parte hay ya definitivo, como usted lo señalaba, la aprobación de 73 viviendas que tienen un costo de 1.318 millones. Esas 73 familias ya cuentan con vivienda aprobada. Sí, Darío, nosotros estábamos entregando estas viviendas a estas 73 familias con el orgullo y la tranquilidad de que se entregaron de una manera responsable, y lo que pude percibir es que había gente desde hace 14, 15 años esperando una oportunidad como la que les pudimos dar. Estos recursos son de 1.318 millones, también del Banco Agrario, y estamos a la espera de que cuáles son las directrices del Banco Agrario para poder empezar la ejecución, ojalá poderlas terminar en este año. También recordemos que solucionamos el año pasado y a inicios de este año los inconvenientes que teníamos con unas casas asignadas, inconvenientes desde 2006, y también estamos a la espera para arrancar lo más pronto posible la construcción de estas viviendas, de 47 viviendas. Y estamos en los programas de Fénix, que es lo de el temblor, que el gobierno nacional y el departamental nos enviaron los recursos al municipio de Fomeque y que fueron asignadas en la administración anterior, pero que estamos haciendo la ejecución y estamos velando para que estas obras y estas casas sean entregadas lo más pronto posible. Estamos conversando con el señor alcalde del municipio de Fomeque, el ingeniero Amaury Escobar Varela. Hablemos del tema social. Mire, Darío, ya tengo la oportunidad de poder ayudar con el transporte a los jóvenes más necesitados que quieran tener educación intermedia o superior en Bogotá, a los más necesitados. Entonces vamos a priorizar los isbenes bajos, vamos a priorizar las personas más necesitadas, pero la próxima semana ya estamos mirando con Cotrafomec y Trasoriente a ver cómo podemos crear un convenio en el cual podamos empezar en el segundo semestre a apoyar a estos jóvenes que quieren estudiar. Acuérdese que esta es una posibilidad que va a ser histórica en el municipio de Fomeque, y por primera vez vamos a tener los jóvenes la oportunidad de estudiar. Mire, Darío, es más costoso vivir en Bogotá que la misma universidad. Usted de aquí se puede ir absolutamente todos los días, puede llevarse su almuerzo y regresarse todos los días, y no le cuesta absolutamente nada. O por lo menos vamos a mirar a ver si hay una cofinanciación muy pequeña para que podamos empezar a trabajar con estos jóvenes. ¿Tenemos recursos limitados? Sí. De pronto no hay para todos, o ojalá haya para todos, pero esto va a ser un programa que va a transformar la educación superior en los jóvenes y va a verse beneficiados personas con recursos muy bajos que no tienen cómo vivir en Bogotá. Entonces, todo esto me llena de orgullo y me llena de alegría. Ayer, entregando nosotros las 73 viviendas, viera usted la felicidad de mucha gente. Esas son cosas que nos deben congratular y nos deben dar un esfuerzo adicional para seguir trabajando en la administración. Ahí podemos decir que cumplimos, y cumplimos con decoro para la gente. Entonces, a eso le estoy trabajando todos los días de mi vida, mientras mi Dios y la comunidad quiera que yo esté aquí en la administración. Entonces, ahí no habrá sin descanso, trabajando toda la administración para poder cumplir a lo que nos comprometimos, a pensar en comunidad. No es el favor personal, no es el favor individual, es pensar en una sociedad como un todo. Y por eso estamos entregando todas estas cosas, por eso hemos ampliado Familias en Acción, por eso ampliamos los cupos para las personas de la tercera edad, por eso estamos ampliando absolutamente todo. para poder que cada vez más se vean beneficiados más gente en todos estos programas sin distingos políticos, sin distingos de raza, sin absolutamente ningún distingo. La única es que sean verdad gente que lo necesita. Señor alcalde, hay un balance muy positivo de esta gestión y han surgido una convocatoria muy importante para los jóvenes que quieren avanzar en sus estudios técnicos y profesionales. ¿Cuándo formalmente va usted a lanzar esta convocatoria y la inscripción para que quienes aspiran a tener el beneficio del transporte Bogotá-Fomeque y viceversa lo puedan hacer? Mire, yo aspiro a tener todo esto, ya tengo los recursos. Tengo alrededor de 60 millones de pesos para este tema. Yo aspiro a que de aquí a mayo podamos tener la reglamentación, cómo vamos a hacer esto, podamos crear unos convenios con la cooperación y el apoyo de Cotrasfomec y Transoriente, y de aquí a mayo podamos tener definido quiénes van a ser y qué es lo que vamos a hacer. Lo que le invito es a los jóvenes de que se vengan y se acerquen y hablen conmigo y digan, mire, venga, yo quiero estudiar, ¿qué debo hacer? Y empezar a tener ideas, a conversar, a ver cómo podemos, porque de pronto tenemos tantas solicitudes que no haya para todos, pero que ojalá el año entrante podamos tener más recursos, podamos hacer más cosas de este tema social. Lo que sí estoy convencido es que este va a ser un programa revolucionario para todos los jóvenes o para los jóvenes que van a salirse beneficiados de estos subsidios. Lo que pueden tener la tranquilidad es que se los vamos a entregar a los más pobres. Hablaba usted, señor alcalde, también del grupo juvenil del municipio de Fome, que 80 muchachos. El año pasado, 2012, hubo una experiencia muy enriquecedora que tiene que ver con la producción de un programa juvenil denominado La Puerta. ¿Cómo analiza usted esa experiencia y cómo proyecta el accionar de los jóvenes a través de la radio en este año 2013? Mire, Darío, yo públicamente le quiero agradecer a la emisora Chingaza Estéreo y a usted personalmente porque usted ha sido un maestro para ellos. Pero imagínese usted que los jóvenes tengan un espacio para poder expresar lo que están pensando, para que la comunidad sienta que los jóvenes tienen un pensamiento a veces diferente al de los adultos, para que los jóvenes se pongan y hagan una participación y cuestionen y piensen diferente. Por eso, dentro de todo ese programa, han venido aquí a entrevistarnos, han venido a ver qué es lo que nosotros hacemos y han entendido cómo funciona el Estado y por qué hay cosas que se hacían antes que hoy no se están haciendo. Entonces, todo eso es buscando unas nuevas alternativas. Y claro, para este año, invitar a todos los oyentes a que sigan escuchando a los jóvenes. A veces ellos tienen excelentes ideas, como me han venido a decir acá, y mucho de lo que estamos haciendo han sido ideas que ellos mismos nos han traído. Hoy tenemos, por ejemplo, una página en Facebook, Alcaldía de Fomeque, donde pueden interactuar, donde está manejado, es una página institucional, no es una página para hablar mal de nadie, ni para agredir, es una página para poder comunicar lo que se está haciendo dentro de la administración, pero también lo que se puede pensar, que se puede hacer y se puede hacer mejor. Entonces, todo eso para, en fin, poder transformar nuestra sociedad fomequeña y podernos reconciliar, poder tener la oportunidad de llegar a tener un municipio modelo de Colombia, como alguna vez, y usted, Darío, que tuvo la oportunidad poder llegar a lo que Fomeque era a nivel nacional y departamental. Entonces, yo le puedo decir, el año pasado teníamos una población, un índice de pobreza multidimensional estábamos en el puesto 45, hoy vamos en el 38. Ojalá este año lo terminemos en el 30 del departamento y podamos seguir avanzando en esto. Es el municipio menos pobre del oriente de Cundinamarca hoy, con todo esto que estamos haciendo. Entonces, al final, lo que podemos es tener la garantía de que estamos trabajando hacia allá. Yo espero a que ojalá mucha gente interprete de esta manera una administración que lo único que ha querido es hacer las cosas bien. Señor alcalde, otro proyecto social, usted ha gestionado con la beneficencia del departamento nuevos cupos para tercera edad, nuevos cupos para personas discapacitadas, algo así como unos 25 cupos. ¿Cómo es esta noticia, señor alcalde? Sí, Darío, nosotros apenas teníamos 6 personas en los ancianatos.

Esto acompañado de operativos en establecimientos de comercio para evitar la venta de licor a menores de edad. Durante el último operativo se encontraron elementos cortopunzantes que fueron decomisados por las autoridades como medida de prevención. Asimismo, con el apoyo de psicólogas y trabajadoras sociales de la Comisaría de Familia, se brindó orientación a los estudiantes. Gracias por su sintonía. Mañana sábado los esperamos con el resumen semanal a través de las emisoras comunitarias del centro del país. Un feliz fin de semana para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. En la producción, Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.